la fe de la mujer cananea. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? La fe. Oiga, hermanos, la fe de la mujer cananea. A todo esto, amados hermanos, vamos a leerlo una vez más. Mateo capítulo 15, versículo 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Oiga, hermanos, imagínense que su hijo o su hija sea gravemente atormentada por un demonio. Imagínense por un instante. Vamos a correr por el tiempo, viajando ahorita, tomamos el avión y vamos a ir hasta la región de Tiro y de Sidón. Vamos a aterrizar. Y llegamos, no solo por viajar, sino también viajando en el tiempo. En lo que vamos viajando, vamos retrocediendo los años hasta el tiempo de Jesús. Y acaba de aterrizar en este momento el avión en Tiro y en Sidón, allá en Galilea. Imagínense. Y llegando ahorita, nos encontramos con una gran multitud, amados hermanos, porque el Señor había entrado a esa región de Tiro y de Sidón. Y donde el Señor llegaba, la gente aprovechaba: ahí viene el maestro, saquen los enfermos, saquen los paralíticos, saquen los ciegos, saquen los mudos, saquen los endemoniados, saquen los leprosos, sáquenlos. ¿Y para qué? Ahí viene la oportunidad que se nos presenta. Es una oportunidad, hermanos. Ahora, ¿usted cree que si Jesús pasara por esa puerta ahorita, usted se quedara sentado ahí? No le dijera: Señor, tengo un hijo que no es salvo, Señor. Tengo mi marido, Señor, mira, yo estoy enfermo de esto. Hermano, lo mismo pasaba donde Jesús pasaba, pasaba lo mismo. Todos aprovechaban. Amén, hermanos. Pues esa mujer cananea, hermano, no era judía. Era de una ciudad llamada Canaán, de Galilea. ¿Ok? Y esta mujer cananea es relacionada con los más notorios enemigos paganos de Israel. Fíjese, era una región pagana, idólatra, una como Nínive, como Sodoma y Gomorra, lugares, hermano, de perdición. Es más, gentiles, pues vaya, como los gentiles, era un lugar de idolatría y no creían en Cristo, hermano. No creían en Dios, no creían en Jehová de los ejércitos, no creían en nada. Ellos creían en Mahoma, en Buda, en Alá. Bueno, no quiere decir que en ellos, vea, pero imagínense de esa forma. Entonces, los cananeos, hermano, haga cuenta el caso como los samaritanos, no se llevaban, porque los samaritanos también eran idólatras. Entonces, amados hermanos, llega el Señor a esa región de Tiro y de Sidón y le aparece esta mujer cananea. Y vamos a leerlo para introducir mejor el mensaje. Dice el 21: saliendo ellos de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Versículo 22: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y ahí está ahí donde quiero entrar, hermano. Por eso le dije: retrocedamos al tiempo de Jesús. No hay luz, no hay esto que usted mira aquí tan bonito, hermano. No había nada de eso. Afuera no había grama, o mejor dicho, no había banquetas ni nada de eso. No existía el celular, el 911, el 911. No existía por ahí los bomberos como aquí, hermano, que una llamadita y vienen los bomberos haciendo un ruidajo y a lo mejor es un diente que le duele a la persona. Fíjense, y en aquellos tiempos, ¿a quién le llamaba ella? Ahora, usted puede saber que su hijo tiene tos y usted lo lleva al médico y le duele un oído y usted lo lleva al médico, le dice: es un virus que le entró y cualquier cosita. Pero ¿cómo le va a llevar al médico a un hijo que tiene un demonio? que usted llega a la casa de la mujer cananea, no crea que habían cuatro recámaras como las que tenemos nosotros. No crea que tenía la casa, entraba por ahí y ahí estaba una casa cerrada, un cuarto, perdón, cerrado, y ahí estaba un hijo metido y allá el otro. No, mi hermano, esa mujer dormía en oscuras, era una oscurana. Ahí no había luz eléctrica. Ahí lo que había eran grillos sonando, cascabeles de serpientes. Amados hermanos, estaba terrible. Y esa mujer cada vez que llegaba a la casa oía estas palabras. Eso se lo estoy diciendo yo así. Yo me imagino que era más horrible. Imagínese. Y lo peor de todo, hermano, que quien le hacía así era su hija. Y empezaba a gritar y una voz, ya llegaste. Imagínense, yo se la pongo suavecito. Ahora vea que hasta se les paran los pelos a uno. Ahora imagínense estar eso, la mujer cananea con la hija toda la noche oyendo lo mismo. No era una cualquier cosita lo que le pasaba a esta mujer, hermano. No era cualquier necesidad. Esta mujer sabía que no era judía. Ella sabía que no era del linaje de David. Ella sabía que el que estaba entrando era judío y ella era cananea. Muy diferentes, hermano. Muy diferentes. O sea, ella sabía que estaba difícil que ella pudiera recibir un milagro de parte de Dios, porque había muchas diferencias entre Jesús y ella. Pero había algo que ella sí tenía, que ella tuvo fe y creyó que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús le podía sanar a su hija. Si no, nunca se hubiera acercado a Cristo. Usted no se hubiera acercado. Usted no se acercara a Cristo si usted no supiera que Él vive. Usted no se acercara a orar si usted no supiera que Él está escuchando. Pero como usted sabe que Él escucha y usted sabe que Él vive, por eso es que usted busca de Él y se humilla delante de Él, porque ha reconocido que Él está ahí. Amén, hermanos. Pues esta mujer, ella le oraba a las imágenes, le oraba a los santos, a las estatuas, a las estampitas, hermano. Le oraba, les prendía velitas y toda la cosa, como usted lo quiera llamar. Y ella, hermano, ya había probado con San Judas Tadeo, ya había probado con San Lázaro, ya había probado con San Simón, ya había probado con todos. Y sabía que nadie le podía responder, que la única forma de que ella podía recibir era que ella viniera a los pies de Cristo. Porque hay alguien que sí responde, y su nombre es Jesús de Nazaret. Él no está sordo, Él no está ciego, Él no está mudo, Él está escuchando, Él está ahí para atender a aquellos que se humillen y vengan delante de Él rogando y pidiendo por Él, pidiendo bendición. Amén, hermanos. Ahora vamos a estudiar, fíjese, porque hoy es un día de estudio. Vamos a estudiar la fe de la mujer cananea. Ya le dije, hermano, que esa mujer tenía un problema grande. Su casa se sentía la presencia del diablo, hermano. Imagínese, hermano, la presencia maligna ahí. Y lo peor de todo, las lágrimas de aquella mujer cuando se acercaba donde la hija. La hija tal vez estaba con el pelo para enfrente, rascando la tierra. Alguna rata tenía comiéndosela, no sé. Pero esa gente no duerme, hermanos. A la casa donde yo vivía, yo vivía en una calle que le llamaban la 18 calle, se llama. Al ladito hay un pasaje. Un pasaje es un callejoncito pequeño que también hay casas. Pues en ese callejoncito pequeño había una mujer que se llamaba Doña Georgina. Así se llamaba la señora. Y tenía una hija que se llamaba Blanca. Y su hija se endemonió, como yo no lo sé. Pero se endemonió de tal manera que en un palo la tenían amarrada. La tenían para atrás las manos. Amarrada, bien amarrada de los pies y de las manos. Y todo el que pasaba allá le hacía, ¡ey! Le sacaba la lengua y viera, ¡ey! Le hacía feo y gritaba. Y unas voces de hombre, hermano. Horrible. Y aquella mujer lloraba y decía: mi hija. Y todos los que llegaban, llegaban pastores, llegaban ministros, llegaban evangelistas. Esta mujer buscaba a Mundo y a Raimundo, hermano, para que fueran a orar por su hija, porque ella le dolía. Yo me imagino que a cualquiera de nosotros, como padre de familia, nos dolería ver a un hijo de nosotros endemoniado. ¿O a poco a usted no, hermano? Si usted dice que no, pues agárrese esta noche, no va a dormir. Pero yo le aseguro una cosa, hermano, a mí me dolería ver uno de mis hijos tirado, revolcándose como un animal y gritando como un puerco, un marrano, así gritando voces horribles, hermano. Pues esa mujer toda la vida pasó, o mejor, mucho tiempo pasó de esa forma. Yo pienso que ella había buscado toda la ayuda posible, pero se le presentaba una oportunidad que ella no la iba a dejar pasar, y era la oportunidad de ir a Jesucristo. Ella no agarró a su hija y porque no podía, hermano. Yo me imagino que no la podía controlar. Los demonios tienen una fuerza sobrenatural, hermanos. Los demonios, miren, un solo hombre puede agarrar todas esas bancas y tirarlas al aire. Un hombre endemoniado puede hacer eso. Entre cuatro no podemos mover una banca. Un endemoniado, uno solo, puede levantar todas estas bancas, con toda gente, hermano. Yo no sé de dónde sacan la fuerza, ni quiero meterme en ese territorio en este momento, pero sí le voy a decir una cosa. Aquella mujer dijo: bueno, pues yo voy, que al cabo quien necesita aquí soy yo, es mi hija la que está ahí. Y se arrancó, mi hermano, y llegó al versículo 22. Vamos a leer el versículo 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Oiga esto, hermano. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Diga conmigo: pero Jesús no le respondió palabra. Una vez más, diga conmigo: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: ayúdala, Señor, pobrecita, viene llorando, está triste. Mírala cómo se mira, Señor, ten misericordia de ella. Así le dijeron, hermanos. ¿Sabe qué le dijeron? Le dijeron diciendo: despídela, Señor, pues da voces tras nosotros. Corre, esa mujer es cananea, es idólatra. Es una mujer que no merece, porque son idólatras esas personas. Esas no merecen, Señor, que tú hagas un milagro para ellos. Mas sin embargo, mire, hermano, aquí quiero yo subrayar esta palabra. Ella dijo: Señor, socórreme, ayúdame. Le explicó la necesidad que tenía con su hija. Entonces ella le dijo: sí, ella le dijo: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Es mi hija la que está pasando esta necesidad, Señor. Está siendo gravemente atormentada por un demonio. Y ahí dice que se le acercó al Señor. Pero Jesús no le respondió, dice el versículo 23. Y escuche esto: un aparente rechazo. Un aparente, como quien dice, no me interesa. Al no responderle el Señor, amados hermanos. Hermano, la tomó en poco, en pocas palabras. No le puso la atención, aunque le venía llorando y rogando. Pero note algo, aquí quiero que note. Los discípulos decían: despídela, córrela, sácala. Mira, viene gritando, nos trae los oídos sordos de venir detrás de nosotros gritando y que quiere ayuda. Señor, despídela de una vez. Pero hay algo que el Señor hace, es que el Señor dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si usted se da cuenta, el Señor no la despidió, aunque aquellos querían que la despidiera. Si ustedes se dan cuenta, el Señor no la rechazó, porque Dios no rechaza a nadie que viene a Él humillado. Aunque sea cananeo, aunque sea cananeo. Aunque sea idólatra, aunque sea idólatra. Aunque sea drogadicto, aunque sea drogadicto. Dios no va a rechazar a nadie que venga humillado delante de Él. Amén, hermanos. Porque Dios no es como los hombres. Si hubiera sido Pedro, Jesús no hubiera estado ahí. Pedro ya la hubiera corrido hace tiempos a esa mujer. Porque se le acercaron los discípulos y le dijeron: Señor, despídela. pues da voces tras nosotros, Señor. Viene gritando y es cananea. Mírala cómo viene vestida, Señor. Mira su ropa, mira sus ojos, cómo vienen, Señor. Mira su vestimenta, Señor. Y mira nosotros los judíos, cómo, qué diferencia. Y esta mujer, esa no merece nada. Pero dése una idea, hermanos, que el Señor no dijo nada, él se quedó callado. Ahora, yo me imagino a aquella mujer, Señor, ayúdame, socórreme, Señor, porque era lo que le venía diciendo. Vamos a leerlo el 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Versículo 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuche esto. No soy, él respondiéndole a ella, primero se quedó callado y ella le gritaba, le decía, ayúdame. Primer punto, amados hermanos, hay gente que viene orándole a Dios y cuando Dios no le responde, ¿sabe qué hace la gente? Ya no sigue orando. Y el Señor enfrente a ella, mire, hermano, aquí está el Señor, aquí está ella. Como que usted venga a mí y me diga, hermano, ore por mí, hermano, por favor. Y yo le diga, me haga un lado y me quite. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Usted qué haría? Vea que se va. ¿Y por qué se va? Ah, porque no le hace caso. Y Jesús no le hizo caso. Jesús, mire, le dijo, Señor, socórreme, Señor. Ayúdame, mi hija, Señor, es gravemente atormentada. Por favor, necesito tu ayuda. Y el Señor a lo mejor la volteó a ver y no le respondió palabra. Siguió caminando. Hermano, fíjese esto, la indiferencia de Cristo. Muchas veces Cristo no responde, no porque no te quiera responder, sino que está esperando que tanta fe tienes para recibir lo que estás pidiendo. Y por eso el Señor dijo, bueno, esta mujer viene con necesidad, porque traía necesidad. Pero el Señor dijo, bueno, si tiene necesidad, voy a calarle, si es que ella merece que se lleve lo que está pidiendo. Lo primero es la indiferencia que le mostró, hermano. Ni le respondió tan siquiera, no la volteó a ver. Y los discípulos, cuando vieron que ni la volteó a ver, dijeron los discípulos, Señor, bueno, vamos a decirle que la corra mejor, pues de todos modos ni la volteó a ver, no le puso atención. Señor, despídela, viene dando voces, Señor, ya mándala allá, dicen los mexicanos, por un tubo, ¿verdad? Ya, Señor, que se vaya. Otros dicen, tírela al león, ¿verdad? Y así, hermanos. Pero esa mujer no se dio por vencido. Y es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos igual que la fe de la mujer cananea, que aunque no vea el milagro, no se dé por vencido, sino que crea que si no fue hoy, puede ser mañana. Y si no fue mañana, puede ser el fin de semana. Y si no es el fin de semana, la otra semana. Pero Dios quiere ver qué tan persistente somos buscando la bendición de Dios. Y Jesús tal vez pensó y dijo, con ese rechazo que le hice, esta mujer si no tiene fe, se va a ir. Porque mucha gente, por menos que eso, se van de las iglesias, hermano. Fíjese, ¿sabe qué me dijo una vez un hermano? Hermano, ¿y por qué no ha venido? ¿Y por qué no ha venido? No, mi esposo ya no quiere ir, me dijo. ¿Y por qué, hermana? Es que dice que pasó a la par suya y usted ni lo saludó. Hermano, ¿sabe una cosa? Le voy a decir una cosa. Uno en veces anda pensando cosas. En vez yo digo, tráigame a mi esposa, y mi esposa enfrente de mí. ¿No han visto a mi esposa? ¿Cómo que no la ha visto? Ahí está a la par. Como a quien dice, hey, ¿no han visto el niño? Que no han visto mi niño. Y con el niño en la mano. Fíjese, hermano. Hay gente que dice, hermano, fíjese que no hay las llaves, no hay las llaves. Yo en veces andaba buscando las llaves de mi carro y con las llaves en la bolsa. Entonces, hay veces no es que uno no quiera saludar, sino que anda en otra cosa, hermanos. En otra cosa. Y entonces, hermano, y me dice, no viene porque dice que usted no lo quiso saludar. Oiga, hermano, fíjese qué tremendo. Esta mujer le pasó algo similar. Le dijo, vamos a leerlo, amén, hermanos. ¿Cuántos están gozando, hermano? Dice el 23, pero Jesús no le respondió palabra. Primer punto, indiferencia. Amén, hermanos. Pero ¿qué pasó? ¿La mujer se agüitó? No, mire lo que pasó. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela. Versículo 24. Entonces viene él, todavía, hermano, después de la indiferencia, se le acerca y le dice, le respondió y le dijo en la cara: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como quien dice: no pierdas el tiempo. Yo no vine a sanar pecadores. Yo no vine a sanar cananeos. Yo vine a sanar israelitas. Yo vine a sanar judíos. Yo vine a sanar y a bendecir y a darle todo lo que piden los de la casa de Israel. Pero usted es una idólatra. Usted es una mujer, está en pecado, es adúltera, es fornicaria. No le di, mire, lo que el Señor le quiso decir: no he venido a la casa, sino a la casa de Israel. Como quien dice, amados hermanos, este es el segundo golpe que le pegaron a la fe de la mujer cananea. Pero lo que más me impacta aquí, hermanos, que muchas veces, hermanos, cuando un ministro le hace algo, se van de la iglesia. Fíjese. Ahora, si fuera el pastor el que le hiciera el rechazo, hermano, es más, se van al mundo, no se van de la iglesia, se van al mundo completamente. Y aquí quien le hizo el rechazo fue Cristo, fíjese. Le dijo en la cara: ¿sabes qué, mujer? Yo no he venido sino a la casa de los hijos de Israel. O sea, no he venido a sanar a nadie más que a los hijos de Israel. No pierdas el tiempo. Pero aquella mujer, amados hermanos, me llenó, me impactó de ver, amados hermanos, que a lo mejor Cristo se dio vuelta y en su mente Cristo decía: ay, Dios mío, que esta mujer no se eche para atrás, Señor, porque hay mucha gente viendo, Señor, y lo que va a pasar ahorita, Dios mío, si esta mujer no se rinde, si esta mujer no tira la toalla, esto va a quedar en la historia, Señor. Mucha gente va a venir a los pies del Señor y va a venir buscando sanidades, y cuando vean que no pasa nada, leerán la historia de la mujer cananea, Señor, y su fe se aumentará y no se tirarán para atrás, sino que persistirán, Señor, hasta que reciban la bendición. Y ahí va tal vez pidiendo Cristo, hermano, en la mente, que no se tirara para atrás esa mujer, que no se echara para atrás. Mire, la mujer cananea, la indiferencia. Segundo, no soy enviado, le dice el 24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer cananea, amados hermanos, con aquellas palabras de Cristo en la cara, se quedó tal vez en shock. Santo Dios, como que se está poniendo más difícil el milagro, como que se está poniendo más lejos la sanidad de mi hija. Pero como que se agarró de valor una vez más, amados hermanos. Y entonces en el 25 le dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Oiga, hermano, se agarró de valor cuando le dijo: ¿sabes qué, mujer? Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue todo lo, no la corrió, vuelvo le repito, nomás le dijo esas palabras. Pero la mujer se agarró de un valor, hermano, y se acercó y se le tiró a los pies al maestro. En los pies, hermano. Y la gente viendo, una cananea, y en los pies de Cristo. Y le gritaba y le decía. Mire, yo quiero imaginarme el rostro de la mujer cananea. Imaginémoslo. Consumidos sus ojos de tanto llorar, de ver a su hija, y ahora ver que la única oportunidad que tiene de que su hija se sane, se está esfumando. Escuche esto, hermano. Cuando aquella mujer le ruega a Jesús: socórreme, Señor, socórreme, viene la última prueba de fuego. Hermano, le voy a decir una cosa. ¿Quién tiene hijos aquí? Si un hijo viene a usted y le dice: mamá, perdóname, ¿usted la perdonará? Y si la ofendió bien feo, ¿la perdonará? Y si le tiró la puerta en la cara, pero le está rogando, pidiéndole perdón, ¿la perdonará? ¿Verdad que sí? Esa mujer le estaba rogando al Señor. Le estaba diciendo: socórreme, Señor. Oiga, amados hermanos, ahí veo algo muy grande yo. Que uno por un hijo se humilla, hermano. ¿Cuántas mujeres no van a hacer filas a humillarse ante los que dan las estampitas, hermano? A decirle: miren, necesitamos, por favor, ayúdenos. No tengo marido. Bueno, el que tengo no trabaja. Y ahí está la mujer humillada. Miren, la mujer es la que se humilla siempre, hermano. La mujer es la que va a pedir welfare. El hombre no va. El hombre solo se lo come. La mujer va a pedir estampita. El hombre no va. El hombre solo se lo come. Mire, la mujer anda pidiendo de todo, hermano. De todo. Y el hombre está como el león. Que el león solo espera que las leonas vayan a cazar y ahí le traen la comida. Y todavía no. Ya se piden a comer. Ya comió, ya está lleno. Ahí la deja que coma. Así está el hombre. Así está el hombre. El hombre, amados hermanos. Fíjense. Y aquí vemos esta mujer humillada, porque cualquier madre se humilla. Cualquier madre no tiene que comer los hijos, va y se humilla a pedir perdón. El hombre no va. El hombre no va, hermano. El hombre hasta le dice: ve y dile a don Señor que nos preste. Ve y dile a don Señor que nos compre algo. Ve tú. No, mijo, vaya usted, yo todo el tiempo voy. No, es que yo soy hombre y a mí lo que me va a decir es que me vaya a trabajar. Y es capaz, me convence y me voy. Imagínate, ve tú, por favor. Ve tú, dile tú. Y a las mujeres que manda uno, hermano. Allá va la mujer, siempre la mujer. ¿Usted cree que esa mujer cananea no tenía marido, hermano? ¿Usted cree que tenía marido, hermano? Sí, si tenía hija. No creo que salió así nomás. Tuvo que tener marido. Y tal vez el marido solo llegaba y oía los gritos de la hija y ya se iba. Ay, todavía está mal mi hija. No hacía nada porque su hija se sanara. Mas sin embargo, esta mujer ya había ido a los doctores, ya había empeñado todo, hermano. Todo lo había. Bueno, si había casa de empeño, no sé si había en ese tiempo. Pero imagínese que no había hecho esa mujer para que su hija se sanara. Ahora yo le voy a decir una, hermano, mire, escuche esto. No sé, no dice la Biblia cuántos años tiene la hija. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo he visto niños de 7 años endemoniados. Yo los he visto. De 10 años endemoniados. De 11 años endemoniados. Los he visto. Hermano, un niño, mire, como culebras se meten debajo y se revuelcan. Pero horrible, hermano. Yo he visto niños gritando y agarrándose del pelo. Y hermano, y yo mira, la mamá llorando. Mire, hermano Jonás, mire mi hijo. 7 años, sí. Mire, ve, por favor, haga algo. Y yo le digo: hermana, ¿y cuánto tiene su hijo así? Ya tiene como 5 meses, hermano. Yo no hay qué hacer. Y mire, ore, por favor. Y le digo: sí, ahorita voy a orar. Pero el niño, hermano, y se agarraba feo. Niño, 7 añitos, hermano. Usted, hermano, un niño de 7 años puede. Mire, ¿sabe por qué se endemonian? Porque los papás miran películas de miedo en las casas. Y los niños sentados a la par del papá viendo. Entonces esos demonios saltan de la tele, hermanos. No ande viendo películas de miedo, peor, delante de sus hijos. Mire, usted dirá: ¿por qué el niño se mira que está medio amanerado, que se como que es homosexual? Pero es porque los papás tienen el tele prendido viendo esos programas donde salen homosexuales todo el día, hermanos. Y todo eso son demonios que saltan de la tele, amados hermanos. Escuche esto, voy a pasar un poquito más adelante porque ya me quedé ahí. Pero dice el versículo 26, respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Quién tiene perro en su casa, hermano? ¿Alguien tiene perro en su casa? Levanten la mano todos los que tienen perro. ¿O tuvieron perro alguna vez en su casa, allá en su país o aquí? ¿Quién tuvo un perro? Levanten la mano. ¿Cuántos tuvieron un perro? ¿Alguna vez el perro esperaba fuera de la casa cuando usted comía? ¿Ah? ¿El perro usted lo tenía allá? Mira, quédate allá, vamos a comer ahorita y ahorita viene. No, el perro estaba enfrente de usted. Usted estaba comiendo y el perro solo así, y doblaba la cabeza y pasaba la lengua cada rato por la boca, el hocico, y cualquier cosita le hacía. Y usted le hacía así que lo tira, y el perro le hacía como quien dice: ¿dónde viene el hueso? ¿Dónde viene? y como eran nuestros países tan pobres, hasta los huesos nos comíamos, hermano. Miren, no le dábamos ni los huesos. El perro decía, este ni los huesos quiere echar, hombre. Está dura la cosa. Ya que ni los huesos le quiere aventar al perro, está duro. Pero fíjese, y el perro, ¿usted lo vio alguna vez? Y usted se le caía algo y el perro venía a agarrarlo, hermano. Y usted, ay, ya se lo comió este perro. Y a mí solo fue que se me cayó. Bien, lo hubiera una limpiadita y me lo como. Pero el perro de volada corría, hermano, a cazar lo que cayera. Porque el perro no sabía que se le había caído. El perro creía que usted se lo había echado. Amén, hermano. Y al final, ¿sabe qué hace uno? Como está, si hay un perro y tiene hijos, está perro con perritos. Y todos ahí esperando las migajas, esperando las sobras. Amados hermanos, y uno, como son sus perritos, uno agarra todo lo que sobró. Mijo, ¿te sobró algo? Sí, échalo aquí. Y en un plato se lo da al perro. Mire uno, hermano. Fíjese, mire lo que pasó aquí. Vemos que la mujer puso el ejemplo, porque en aquel tiempo también habían perros. Y le dijo el Señor en el 26, 25, vamos a leerlo. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Versículo 26, respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hasta aquí. Usted no va a ir a agarrar la comida de sus niños y tirársela al perro. ¿Verdad que no lo haría usted, hermano? No lo haría. Usted no agarraría la comida de sus hijos y en vez de dárselo a su hijo, se lo da al perro. Usted no lo haría. No lo haría. Porque primero son sus hijos. Y el Señor le puso una comparación. Le dijo, yo no le voy a dar de comer a los perros antes que a los hijos. Imagínese que venga una hermana, hermano, fíjese que quiere, aquí me duele la columna y un dolor aquí cuando me levanto. ¿Sabe qué, hermana? Yo no le voy a dar la comida a los perros. Mire, hermano, si yo le llego a decir eso a usted, hermano, hasta lo publica en el Facebook. Ay, el pastor Jonás me dijo perra. Y ay, el pastor, el que lo mira, tan buena gente que se mira, no, me dijo perra, hermano. Perra, me dijo a mí, perra. ¿Y sabe cómo le dijo el Señor a esta mujer? ¿Sabe cómo le dijo? Le dijo perra. Le dijo, yo no le voy a dar la comida de los hijos a los perrillos. Aquí dice los perrillos, pero en el original no decía los perrillos. En el original dice, no es bueno darle de comer la comida de los hijos a los perros. Oye, hermano, está bien, no me quiere ayudar, pero que no me insulte. ¿Sí me entiende? Está bien, hermano, no me vaya a ayudar, pero tampoco me diga eso. Es como que usted venga y me diga, hermano, no tiene $20 que me preste. Y yo lo quede viendo y le diga, hermano, ¿sabe qué? No sea sinvergüenza. Busque un trabajo. Vaya, corte yardas. Bote basura, lo que sea. Deje de andar pidiendo. Usted no le da vergüenza. Y hey, cálmese. No me dé, pero no me esté insultando. ¿Sabe qué? Y el Señor no le estaba dando, no porque no tenía para darle. Sí tenía. ¿Cuántos creen que el Señor sí tenía para darle? Pero el Señor estaba llevando la fe de esta mujer al máximo. Llevándola al máximo, amados hermanos. Como quien dice, le voy a cerrar todas las puertas. De tal manera que ella se vea imposibilitada. Mire, si alguien se humilló en la Biblia, no fue la mujer que le lavó los pies a Cristo. Cualquiera dice, ¿cómo se humilló? Si alguien se humilló en la Biblia, no fue Jesús que le lavó los pies a los discípulos. Escuche esto. Ay, hermano, ¿cómo que no? No. Si alguien supo lo que era humillarse en la Biblia, fue la mujer cananea. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque usted vio que se le tiró a los pies, ¿sí o no? Usted vio que le tuvo indiferencia, ¿sí o no? Usted vio que le dijo perra, ¿sí o no? Y todavía, hermano, fíjese hasta dónde llevó el máximo. Y el Señor, cuando le dijo, no es bueno darle de comer el pan a los perros, el Señor dijo en su mente, si esta mujer se queda, esto va a quedar en la historia. Y él tal vez Jesús decía, Señor, Dios, o como sea, o Padre, como sea, no permitas que esta mujer tire la toalla, porque ya está a punto. Amén, hermanos. Está a punto de recibir el milagro. Solo que falta la prueba de fuego. Esta era la prueba de fuego. No es bueno darle de comer el pan a los perros. Versículo 28, 27. Y ella le dijo, oiga lo que le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Oiga, sí es cierto, no es bueno darle el pan, sí, pero escuche esto, le dice: yo también tengo perros en mi casa. No le dijo así, ¿verdad? Pero me imagino que le dijo: yo también tengo perros en mi casa, pero quiero que sepa algo, que aún los perros comen cuando se le caen las migajas. Y yo no le vengo a pedir nada más que una migajita. ¿Cuántos quieren una migajita hoy? ¿Cuántos quieren una migajita hoy? Bueno, pues yo quiero el pastel completo, hermano. Pero sabe una cosa, hermano, con una migajita de Dios es más que todo lo que te puede ayudar el hombre. Amén, hermanos. Una migajita de Dios es más ayuda que todo lo que el gobierno te pueda dar. Una migajita de Dios, hermano, que caiga de la mesa de Dios, imagínense. Que nos caiga una migajita de la mesa de Dios, nos aplasta de bendición, hermano. Nos aplasta de bendición. Vamos a cerrar. Dice el 28: entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Ya pasaste todas las pruebas, ya te dije todo, ya te rechacé y toda la cosa, y aún así, mujer, has vencido, porque has estado hasta el final y no te echaste para atrás, sino que estuviste hasta el último instante y recibiste la bendición, porque te esforzaste y te humillaste delante de mí. Grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. No hizo nada más el Señor, solamente tuvo que decir el Señor: hágase contigo como quiera. Ahora escuche esto. La mujer cananea, cuando oyó eso, empezó a llorar. ¿Alguna vez le ha hablado Dios a usted, hermano? ¿Estando orando? ¿Y Dios le ha hablado? Y usted empieza a llorar porque oyó la voz de Dios que le dijo algo. A mí me ha pasado muchísimas veces, hermano. Y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y Señor, gracias, gracias, porque Dios me habló. Y yo me levanto con fe, digo: Señor, ya Dios ya lo dijo, eso va a pasar porque así es. Y esta mujer cananea ya no le siguió diciendo ni lo siguió para atrás nada, sino que se quedó llorando a lo mejor. Y le dijo: grande es tu fe, mujer, hágase contigo como quiera. Y desde aquella hora fue sanada su hija. Ahora vamos a cerrar en esta área. Imaginemos por un momento que Jesús ya se está yendo y la mujer cananea se está quedando. La mujer cananea ya no quería seguir a Jesús. Lo que ella quería era ir a ver a su hija. Que su hija estaba, a lo mejor ella le había puesto unos palos, unas trancas, decimos allá, y para que su hija no se salga, porque los endemoniados se salen, hermano. Hermano, yo me acuerdo de esa mujer que se llamaba Blanca, cuando de repente andaba en el patio de la casa de nosotros y llegaban con cuerdas, como que era al azar un ternero, una vaca, y llegaban, allá está donde Jonás, donde don Jonás se llama mi papá, allá está, y todos, hermanos, allá, pónganse acá para que no se salga. Y ella lo volteaba a ver, y no me quiense, con un lazo le tiraban, hermano, como que era vaca, y la amarraban como puerco, como marrano, y la llevaban, era un gritadero cuando la llevaban, hermano, amarrarla otra vez. Yo no sé cómo se soltaba, pero fíjese qué miedo tenía. Todos los niños chismosos, usted sabe que en las cuadras allá en nuestros países, un montón de niños, y todos de largo viendo a la mujer endemoniada. Y la mujer, hermano, endemoniada, gritaba, y la mamá, puro llanto, doña Georgina, llora y llora, llora y llora. Cuando miraba que venía un pastor, decía: ay, es el pastor. Abría: pásele, pastor, pásele. Y le contaba toda la historia: ya tiene tantos meses, esto y esto. Blanca se llama la mujer. Ahora ya está casada, tiene hijos y es cristiana, para la gloria y honra del Señor. Pero escuche esto, amados hermanos. Yo me imagino que la mujer cananea no venía, y si no se sanó, y si no le pasó nada, y ya se fue Jesús, ella no iba así, hermano. Ella tenía fe. Por eso se llama la fe de la mujer cananea. Ella tenía fe, ya Jesús lo había dicho. Era todo lo que necesitaba, que la boca del Señor lo dijera. Amén, hermano. Y venía corriendo. Imagínense, cuando abre la puerta de su casa, no oyó aquí un grito de la hija, sino que oyó: mami. Imagínense, hermano. Mami, sácame de aquí, mami, por favor. Imagínense. Y la mujer cananea, yo no lo dice la Biblia, pero yo me quiero imaginar de esa forma. La mujer cananea con lágrimas abriéndolo, no sabía ni cómo quitar los palos porque los tenía tan metidos, asegurados. Y espérate, mija, ahorita te saco, mija. Y la niña: mami, mami, sácame por favor. Imagine cuando quitó el último palo, que el abrazo que se dieron, hermano. Cuando la niña abrazó a su mamá llorando, y la mujer cananea, hermano, con lágrimas. Yo no lo veo, yo no lo vi, pero yo me lo quiero imaginar de esa forma. Que la mujer cananea agarró a la niña: híncate, hija, híncate. ¿Y para qué, mami? Tú híncate, hija. Y empezó a decir: gracias, Dios mío. Desde hoy voy a botar a San Judas Tadeo, Señor. Desde hoy ya San Lázaro, el corazón de Jesús, las cinco potencias, todo eso ya no va a estar en mi casa, Señor. Desde esta noche, Señor, te vamos a entregar la vida a ti, Señor, y te vamos a pedir perdón para que limpie nuestra casa y el demonio no tenga nada que hacer en mi hogar, porque desde este día Cristo es el que vive y reina en este hogar, Señor. A ti se te abren las puertas desde este día. Desde este día, Señor, mi vida cambiará y la de mi familia, Señor. Desde este día, Señor. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque esa experiencia es terrible. ¿Cuántas veces, como le digo yo a todos los que son cristianos, un día te vas a encontrar con un endemoniado? Y el día que te encuentres, ¿qué vas a hacer ese día, hermano? Tú que miras mucha tele, tú que miras cosa y media, tú que ves pornografía, tú que eres chismoso y metiche, tú que eres pelión y enojón, ¿qué vas a hacer el día que te encuentres con un endemoniado? Me recuerdo la vez de que nos metimos con una hermana que estaba endemoniada, y le hizo así cuando nos vio a todos los ministros que nos metimos. Empezó a gritar y le hizo, y agarró su ropa y ¡ras!, se la quitó y quedó en puro interior. Y sabe una cosa, amados hermanos, le decía: mírame. Pero quería que nosotros la miráramos. E inmediatamente los hermanos: miren los ojos, hermano. Porque el diablo sabe, el diablo es astuto, hermano. Y una mujer como unos 30 años, imagínese. Y hermano, mírame, le hacía, y se rompía, y que la miraran desnuda. Y todos los hermanos ministros asustados, no sabían ni qué hacer, hermano. Pero como gracias a Dios, siempre hay hermanas de ministración también. Entonces las hermanas inmediatamente fueron a agarrar trapos y la amarraron a esa mujer como gusano. Y empezamos a orar por ella. Otra mujer, hermano, estábamos orando, mi esposa y yo, y unos hermanos, cuando enfrente de nosotros se empezó a levantar del suelo, hermano, como levantándose así. Imagine cómo sentí yo ese día. Nunca me había puesto yo una experiencia de esas. Que estábamos orando la mujer en el, aquí, cuando de repente la mano ya estaba aquí arriba. Y nosotros viendo abajo, ahí, ¿qué pasó aquí? Eso está pesado, hermano. Orar por un endemoniado. Por eso le digo yo, lo que sufría esa mujer no era cualquier cosa. Pues yo no sé si usted ha visto un endemoniado alguna vez, o aunque sea por la tele. Nadie quiere estar cerca, hermano. Todos quieren estar lejos. Es más, hasta el pastor dice: ¡sálganse todos! ¿Sabe por qué? Porque entre medio de ustedes hay hermanos que andan más podridos, hermano, que los del mundo. Hay hermanos, bueno, no quiero hablar de eso, pero sí es cierto. Y no vayan, mire, lo que hace el Espíritu es esto, míreme. Sale de uno, pero se quiere meter en los puercos. Y entre medio, en veces hay puercos, hermano. Y otro día le hablo de eso, porque ahorita queremos salir de la mano, no queremos salir del pelo, ¿verdad? Pero sí, es cierto, hermano. Entre medio de nosotros hay hermanos que andan mundanos. Amén. No, y es que es cierto, aunque no diga amén, hay hermanos mundanos. Y lo peor de todo, que dicen que son cristianos. Y ese es el peligro. El demonio lo que hace es salir y meterse en otro más peor. Y con esta me despido. Con esta me despido. Le voy a contar una última experiencia que me pasó. Una vez llegamos nosotros y había un endemoniado. Y este endemoniado tenía unas botas bien puntudas. Un gran neví aquí. Y su sombrero. Y sacó 3 pennies y los tiró enfrente de nosotros. Y dijo: yo no puedo patear eso. Decía: yo no puedo. Y sabe qué le decían los hermanos: en el nombre de Jesús, patéelo, hermano. Y yo los quedo viendo y digo: qué tontos estos hermanos. Porque el endemoniado saca 3 pennies y los tira. Y dice: yo tengo que patear eso, pero no puedo, no puedo. No sé cómo hacerle. Y los hermanos, hermanos ingenuos, le digo yo, le decían: en el nombre de Jesús, patéelos, hermano. Como que pateando penis se le iba a salir el demonio. Y le hace el endemoniado, voltea a ver a uno y le dice: tú eres mi hijo. Le dijo al y sabe quién era, hermano, el líder de ministros. Fíjese, hermano, el líder de ministros. Porque le decía: patéelo, patéelo. Oiga, hermano, qué barro. Lo que es la ignorancia, ¿verdad, hermano? ¿Sabía usted que la Biblia dice que en mi nombre echarán fuera demonios? En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es en el nombre de Jesús que los demonios salen. Es en el nombre de Jesús que los enfermos se sanan. Es en el nombre de Jesús. No es pateando penis. ¿Sí me entendió lo que le dije, hermano? Y el hermano le decía: patéalo en el nombre de Cristo. Y yo decía yo: qué raro. Yo nunca había visto que pateando un penny el demonio se iba a ir. Y lo volteé a ver el endemoniado, hermano. Y se le pone los ojos como 2 huevos blancos para atrás. Y le dice: tú eres mi hijo. Le dice al líder de ministro. Y le hace el líder de ministro. Y empieza y se cae en el suelo, hermano. Y a orar por el líder de los ministros. Bien enchamucado, hermano. Se le metió el chamuco. Y le digo, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces tenemos el nombre, pero estamos muertos. No buscamos la santidad. No nos metemos con Dios. Por eso yo le invito a usted que me está escuchando. Usted necesita acercarse de corazón como la mujer cananea y rogarle a Dios y buscar estar cerca de la presencia de Dios. Porque Dios, todo aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera. Dios honrará la fe de aquellos que se le acerquen con fe, creyendo que el Señor los puede sanar, que el Señor los puede levantar, que el Señor los puede liberar. Porque para Dios no hay nada imposible. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el que sana, el que liberta, el que rompe cadena, el que hace nueva todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dele ese aplauso al Señor y póngase de pie, porque Cristo vive y reina para siempre. Alabado sea su nombre. Ahí donde está, hermano, no pase al frente, solo levante sus manos y dígale al Señor: Señor, auméntame mi fe, Señor. Auméntame mi fe, Señor. Porque yo quiero ver un milagro de parte tuya. Yo quiero ver, Señor, lo que vio la mujer cananea. Yo quiero ver un milagro en mi casa. Señor, ese espíritu, Señor, que gobierna a mi hijo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Dígale usted: Señor, ese espíritu que gobierna a mi hija de rebeldía, le echo fuera en el nombre de Jesús. Señor, ese espíritu, Señor, de drogadicción, ese espíritu, Señor, de lo que sea, amados hermanos, lo echamos fuera de mi casa. Señor, yo vengo a rogarte por mi hijo. Yo no sé por quién le va a rogar a usted, pero yo tengo un hijo que quiero que Dios sane. Señor, sana a mi hijo, por favor. Sálvalo, Señor. Ayúdalo, Señor. Te ruego, Señor, por la salvación de él, Padre. Te ruego por la casa mía, Padre eterno. Mira, Señor, aquella mujer cananea nos demostró que cuando uno se humilla de corazón y persiste en las cosas de Dios, alcanza la misericordia. No importa que sea cananea. Ella era una mujer con un pensamiento muy diferente a los cristianos. Ella creía en ídolos. Los cristianos creían en Cristo. Los cristianos creían en Dios. Pero aún en su oscuridad, esta mujer se dio cuenta que el único que le podía ayudar no era el doctor. El doctor puede sacarle una gripe. El doctor le podía curar un dolor de cabeza. El doctor le podía curar una herida, pero no podía sacar un demonio. Las estatuas, las vírgenes, los santos que la gente adora, podrán ayudarlo como ellos dicen, pero ellos no pueden echar fuera demonios. Así pasen día y noche rogando y prendiendo velas, no va a salir un demonio. El único que lo puede hacer, el único que lo puede sanar, se llama Jesucristo. Pon tu confianza en Cristo en esta noche, en esta tarde, y levanta tus manos y dile al Señor como la mujer: ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mi hogar. Señor, tienes un hijo que no quiere nada con Dios, pídele misericordia a Dios. Tienes una hija apartada que no quiere nada, pídele misericordia a Dios. Tienes un problema, pídele a Dios misericordia. Tienes una necesidad, pídele misericordia a Dios. Es gravemente atormentada, Señor. En mi casa hay dolor. En mi casa sufre. Yo veo las lágrimas de mi esposa cuando hablamos de mi hijo. Yo la veo que ella hasta tiembla cuando está hablando de mi hijo. Cuando yo le digo: no pierdas la esperanza. Mi hijo va a reaccionar. Va a volver al camino de Dios. Y hay quien se acerca solo para hablarme mal. Hay quien se acerca para criticar a mi hijo nada más. Pero nosotros estamos orando, porque creemos que si la mujer cananea alcanzó misericordia, usted también lo puede hacer. Yo también lo puedo hacer. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios no rechaza a nadie que venga a Él humillado. Todo aquel que se humilla será levantado, dice el Señor. Todo aquel que a mí viene, dice Dios, yo no le echo fuera. Todo aquel que se acerca creyendo que hay un Dios y que es galardonador de aquellos que le buscan, el Señor hará un milagro. Hermano que estás aquí, Dios hará un milagro en tu vida. Dios hará un milagro de tal manera que aquellos que te conocen por años, no creen a la palabra, pues creerán a los milagros. Porque el Dios que yo te predico es un Dios de milagros. Él sigue haciendo milagros. Él sigue sanando. Él sigue limpiando. Él sigue haciendo nuevas todas las cosas. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Él es Dios. Él es Dios. Alabado sea su nombre.